Quiero decirte mi Dios en este día, qué hermoso es vivir la vida que me has dado. ¿Cómo decir que no podría yo ser feliz experimentando ese amor? Vivir para ti, junto a mis hermanos, como tú, Señor, vives en mí. Sintiendo lo que tú sientes, unidos llegaremos, seguro estoy. No nos detendrá. Vivir para ti, vivir por ti, qué seguridad, juntos hasta el final, amándonos, cuidándonos, nada podrá a ti, mi amado Señor.